Es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo otro gallo cantaría. Ay. No tengo ni idea. El cantar que yo canto lo borra el viento. No sé qué, la voz suave está nada, no sé qué interrumpirla. Y salta el otro diciendo, tengo un video. Vaya susto que me ha pegado. Bueno, pues nos visita esta mañana Loli Portero, buenos días. Buenos días, Ale. Luis Vergara, buenos días, bienvenido. ¿Todo bien? Todo bien. Hace fresquito hoy, ¿no? Sí, un mayo fresquito. Un mayo fresquito, fresquito, sí. Y antes era, nos quejamos cuando era caluroso también, ¿no? ¿Estoy viendo? También nos quejaremos. ¿No? Que digo que es más frío de lo normal para mí. Sí, sí, a mí también. Loli, estamos mirando siempre con el retrovisor hacia lo que pasa, nuestra historia, nuestro tiempo. Estamos en tiempos difíciles, ¿eh? Aunque no lo aparenta. Bueno, bastante difíciles, y a pesar de mirar en el retrovisor, el tema que hoy queremos traer desde luego es absolutamente actualizado, sí. Como es el de la despoblación rural. ¿Por qué es importante? Sobre todo porque tiene dos áreas, dos ejes que lo vertebran, que son las personas y es la sostenibilidad del medio ambiente. Y cuando hablamos de las personas con una gran característica, que es en las zonas rurales, bueno, en toda la zona, pero especialmente en las zonas rurales donde se acusa el envejecimiento de la población. Y la sostenibilidad, porque a pesar de que se niega en muchos espacios de altas esferas institucionales, sin embargo, el medio ambiente es imprescindible para el crecimiento y para la vida. ¿Tú crees que las personas contribuyen a la mejora del medio ambiente o destrozan el medio ambiente? Bueno, primero yo creo que es una reivindicación justa. Creo que es una reivindicación justa y solidaria el poder vertebrar esos espacios que están ahora mismo despoblándose, que tiene consecuencias en la infraestructura y en los servicios públicos. Creo que no estamos teniendo la suficiente conciencia, a pesar de que hay grupos y colectivos desde los que se están impulsando, incluso con apoyo institucional, creo que no estamos teniendo el suficiente compromiso de transformación. Pero esto sí que ya lo quería yo ahondar un poquito más, ¿no? Porque hacer este tipo de transformación supone también transformar los hábitos de vida, los hábitos de producción, supone transformar la producción y supone también unos modelos diferentes que puedan recuperar ese poder económico original que tienen los campos, que tuvieron en su momento, pero que tenemos un potencial que lo puede hacer. Y eso requiere, además del compromiso personal, requiere también inversión pública, inversión privada y requiere también crear estrategias y proyectos a largo plazo. Por lo tanto, revertir el problema de la despoblación rural implica también un compromiso mucho más amplio. Eso no quiere decir que no se, en fin, que se excluyan cualquier tipo de acción o de actividad, aunque sea mucho más inmediato o más en el corto plazo, pero que realmente que tenga consecuencias en el largo plazo tiene que ser un compromiso mucho más explícito y mucho más amplio. Pero en este momento resulta atractiva la situación en que las ciudades, Luis, llaman más la atención que las zonas rurales. Tal vez por el sistema de vida que tenemos en la ciudad, toda a nuestro alcance, en la comodidad, e incluso, según algunas ideas, la ciudad de los 15 minutos. O sea, como que están atrayendo a la gente a las grandes ciudades y despoblando precisamente, como planteaba Loli, que la gente se vaya al mundo rural, ¿no? Sí, es seguro así, pero no solamente en las grandes ciudades, sí, a las grandes ciudades, porque Córdoba también, como capital de provincia, también se despuebla un poco. Entonces, los servicios que da el mundo rural no tienen nada que ver ni la categoría ni la calidad que da la ciudad. El ser de pueblo parece ser hoy incluso todavía una cosa despectiva. Hoy está el retorno, está el ruralita, el de ciudad, que vuelve al campo, pero el que vive o nació condenado atado al campo, parece que tiene cierto, o le obligamos a tener cierto complejo. Yo he trabajado y he estado mucho tiempo en una aldeita de Córdoba, en Alderín, en el que el llegar como nuevo era algo extraño. Era extraño, era algo que parecía que nosotros íbamos a hacer algo malo, cuando la población que estaba allí de toda la vida era la que ha cuidado el campo, la que ha vigilado que no haya incendios, la que ha cultivado. Y hoy, con pues yo creo que las políticas estas de Europa, de la superexplotación de la tierra, hace de que el mundo laboral no tenga sentido, no existan trabajadores. No existen trabajadores y trabajadoras. Entonces, existe. Y no tanto después, cuando se da tiempo, vemos que la semana pasada venía que Córdoba, estamos ya en la novena, en la séptima provincia de Andalucía con menos población, y que en este trimestre hemos perdido 4.700 habitantes en Córdoba. Porque Córdoba está muy envejecida también. Está envejecida, ¿no? pero lo que yo no sé, de esos 4.700 que se dan, hay una mano también invisible, que no es la del mercado, que es la mano migrante. La mano de la gente que viene de fuera, ¿sí? y no la que está regular, sino la que no tiene papeles. Uh-huh. Hoy, el otro día, hablando de que la cosecha de aceite de este año ha sido excesiva, ha sido de las mayores del mundo, y sin embargo, es de la mayoría del tiempo de la historia de Córdoba, y sin embargo ha sido la que menos mano de obra ha tenido. Aparte de que la cosa está más mecanizada, la gente que recogió la aceituna, la gente que recogió la aceituna ha cobrado en blanco o en negro. Ya. No, ha sido migrante. Uh-huh. Migrante sin papeles, vamos. Migrante sin papeles. Entonces, esa... Eso, fíjate, interesante, muy interesante lo que dices, porque si hay gente que cobra en negro... Quiere decir que hay gente que quiere pagar en negro. Claro, más barato. Entonces, claro, por eso digo que la gente quiere pagar en negro y encuentra gente que cobra en negro. ¿A dónde tenemos que ir? El trabajador del campo quiere cobrar en blanco, cobrar con seguro social, claro. Y todo, hace que quede excluido de, pero la de, causa, del rendimiento la causa económico. No es el emigrante, la causa es el que paga. A ese hay que ir, ¿no? El beneficio. Sí, a ese hay que ir, pero claro, tienes que tener papeles para poder... denunciar la situación. No te contratan, si tienes papeles no te contratan. Y si tienes papeles no te contratan. Entonces, pero sí que es verdad que sí que hay, debería haber asociaciones aquí en Córdoba que si no pueden denunciar ellos, sí deberían denunciar otras asociaciones, sindicatos, sí que podrían denunciarlo. Sí. Pero ya entraríamos en otra dinámica, sí. En todo caso. Alberto, ¿querías hacer una puntualización también? Bueno, me gustaría destacar que en datos el 90% de la población vive en el 30% del territorio, que explica muy bien el tema que queréis tratar hoy vosotros. Y también me gustaría saber si hay algún contexto histórico que pueda también explicar esto desde muchos años antes que en la actualidad. La semana pasada yo estuve en Trasierra, en el Barranco de la Huesa, un recorrido sobre... Aquí estuvo Luis Naranjo. La época histórica. Naranjo, sí. Y allí había, en la zona que hoy está despoblada, vivían los rancheros. Había 20.000 olivos en el valle ese de allí de arriba, ¿no? 20.000 olivos. La población era rural. Hace 60 años o a primeros de siglo pasado, a mitad, en España la población era rural. Todo el mundo vivía en el campo. Mal vivía, pero vivía en el campo. Yo quería matizar algunas de las cuestiones que ha iniciado Luis, así muy brevemente, haciendo referencia a ese empleo que se genera en la España actual, aunque siempre ha existido, pero bueno, en este momento, que puede llegar hasta el 30% de economía sumergida, es decir, de lo que se hacía referencia. Y en realidad, cuando hablamos de la despoblación rural, hablamos también de la generación de riqueza y de la generación de empleo. Y un poco apuntando a esas causas que Alberto planteaba, la despoblación rural no se ha producido en los últimos 10 años. Esto es un proceso que se lleva realizando décadas ya, bastante tiempo atrás. Sobre todo cuando España inicia un proceso de desagrarización, ¿no? No tenemos nada más que ver que en los años 20 y 30 el PIB de la agricultura podía aportar hasta un 30 o un 35%. Al día de hoy no llega al 3%, 2,94, 2,97, depende depende del momento en el que se haga la medición. Es decir, ha ido teniendo, incluso en los años 80-90 llegó a aportar hasta casi el 8%. Es decir, ha ido un proceso de desagrarización continuo y permanente. ¿Cómo es posible en donde lo que se ha dado, tan rico en aceituna, sí, un 2,97%. Cuando además, en fin, España tiene más del 30% de superficie agrícola, o sea, de superficie agrícola, y con una gran cantidad de cultivos, ¿no? Y no solamente eso, sino que además ha habido una cultura, esa cultura de desagrarización ha sido la de concentrar a la población en las grandes ciudades, claro, donde además se ha intentado o se nos ha hecho creer que la eficiencia y el crecimiento económico se ha dado alrededor de esas grandes ciudades, porque como decía Luis, incluso las ciudades medias también padecemos ese proceso de despoblación y ese proceso de falta de infraestructura y de medios y de recursos para poder atender a la población. Y en este caso además coincide con el envejecimiento. No sería muy importante lo público, porque claro, vamos a ver, si yo me voy a un pueblo pequeño y no hay ningún médico, por ejemplo, eso digamos que hace que las personas se planteen, porque a mí no me importaría, ¿me entiendes? O sea, sería estupendo vivir en plena naturaleza, pero ¿qué ocurre? Pues falta de sanidad pública. Falta de infraestructura. O sea, eso de que infraestructura. Eso es lo que es consecuencia de la despoblación. De la dentro de la infraestructura. Además, no sé, se me ocurre pensar de que si eso históricamente se ha ido degenerando, como planteaba Alberto, o es que nos ha pillado de sopetón y dice, pues, ¿qué hay que hacer ahora si estoy en mi pueblo sin cajero automático, sin banco, sin hospitales, sin ambulatorios? Sí, sin medios de transporte. Sin medios de transporte y tal. Entonces, ¿qué sin me queda? Sin colegio. Sin colegio. ¿Qué me queda entonces, Loli? Me tengo que ir. Claro, es que ha sido un proceso de deterioro, claro, porque esto, como digo, no ha sido de un día para otro, ni en la última década. Eso ha sido un proceso de deterioro, de falta de inversiones, de falta de impulsar ese modo de vida que ha ido dejándolo caer hasta que nos hemos encontrado en una situación en donde el campo está absolutamente desarreglado, ¿no? Uh-huh. Y eso también tenemos que relacionarlo de alguna manera. Yo creo que por eso estaba de acuerdo con lo que plantea. O sea, las instituciones tienen mucho y las decisiones políticas. Sí. Es verdad que la paz, y yo de verdad que soy europeísta, pero la paz ha tenido en todas en muchas de sus reformas, en las primeras reformas que hizo cuando España prácticamente se incorpora a la Unión Europea, fue pagar para no producir. Y entonces dejar tierra en zonas de berbecho para mantener un equilibrio de mercado, de oferta y demanda, ¿no? Y sobre todo además para favorecer a los grandes países que ya llevaban más tiempo, que eran los socios privilegiados de la Unión Europea. Y fue precisamente con la agricultura donde podíamos nosotros, nuestro país, sacar un poco a flor nuestro potencial. Pero, donde Loli, probablemente con los datos más que no... Con los datos que tú tienes, yo escuchaba hace muy poco tiempo atrás que el 35% del presupuesto de europeo va a la PAC. Pues no sé si es mayor o menor, pero es más, el presupuesto de la paz es más. Incluso, más. Sí. Ostras. Cuando se inicia la paz llegó a tener el presupuesto hasta del 80%. Madre. Comenzó a disminuir el presupuesto cuando la paz, en el año 86, se separa de la pesca. No sé si recordáis aquella campaña, sí, que decía pequeñines, no. Exactamente, no comer. Pues fue cuando la paz se separa de la pesca. Y a partir de entonces también se han organizado toda una serie de instituciones que han ido disminuyendo el presupuesto. Ahora mismo no tenía el dato de este año, pero sí puede estar por lo menos en el 35, en el 40%. Está, o sea, tiene un considerable presupuesto, pero claro, también tiene un objetivo. Ahora, como las cosas cambian a un ritmo tan acelerado, sí, probablemente esta situación que tenemos ahora de percepción de riesgo igual potencia otras capacidades que tenemos para la autonomía europea. Por lo menos eso es una idea que puede estar sobre el papel, ¿no? Alberto quería plantear cosas también. Yo quería comentar una cosita. Vuelvo a insistir en que de Córdoba a Gallarín se pasa por la parte de Bujalance, la carretera a Madrid. ¿Mm? Es la parte de la Vega del Guadalquivir más rica de Europa. Uh-huh. Ahí yo cuando íbamos al principio había algodón, había cultivos sociales, había pipa, había de todo. Hoy lo que hay son placas solares. En la zona de regadío, en la zona más rica de Europa, se han plantado placas solares. Placas solares, sí. No hay agricultura y ¿qué puesto de trabajo genera una instalación de este tipo? Pues un mantenimiento de una o dos personas, sí, de hectáreas y hectáreas, cuando antes el trabajo era increíble. Pasa que las renovables también son importantes, sí, pero sí, claro, sí, una cosa no quita la otra. Yo creo que en España hay tierra suficiente tanto para uno como para el otro. Alberto quería hacer una puntualización también. No, yo también quería hablar de Teruel Existe y Soria Ya, que son partidos políticos que están luchando un poco contra el olvido de esta zona. Si sabíais en Andalucía si hay algunos referentes políticos que se encarguen de esta labor, o solo a estos partidos que son más sonados. Es que Teruel y Segovia, es que eso ya, si aquí tenemos de población, y es que no hay nadie. Extremo, en Segovia no, Soria. Ni Bujalance existe, ¿no? Ni Bujalance existe. Porque en Segovia sí que hay bastante gente. De todas formas, la despoblación rural no afecta por igual a todas las zonas. Hay zonas de nuestra provincia que lo acusan mucho más y hay zonas que están, en fin, que de alguna manera se mantienen incluso con esa estacionalidad de producción agrícola que les permite mantener un cierto equilibrio y todavía sostenibilidad, o sea, en una situación que dentro incluso de la misma provincia mantiene grandes diferencias, ¿no? Y en esa idea de que realmente habría que potenciar esta capacidad, y vuelvo a insistir que son decisiones políticas ahora mismo y siempre, pero ahora en estos momentos todavía más, donde el neoinstitucionalismo se ha impuesto sobre cualquier hecho, las inversiones, por ejemplo, en investigación y desarrollo, o sea, sí, necesitamos de tecnologías que ayuden a la agroindustria, a la bioindustria, que puedan ofrecer, añadir valor añadido a la producción y podamos salir al mercado con, en fin, con otros resultados diferentes y con otras competencias que no sean solo las del producto, sino las del valor añadido del producto. El crecimiento demográfico y el envejecimiento de la población también claro, tienen sí, que situar esos espacios de infraestructura y de empleo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, pues todas las conexiones, pero también el tema de los cuidados. El tema de los cuidados es un nicho espectacular de empleo, sí, y sí, de generador de riqueza que probablemente no entre en el Producto Interior Bruto, pero que sin embargo es necesario para sostener las sociedades. Que también son personas migrantes, las personas cuidadoras. Una cosa. Eso es muy importante porque son. Sí. También a considerar, Luis. En todo caso, el campo puede tener futuro, puede ser el futuro, arreglar toda esta situación que vivimos en general. Si el porcentaje residual de lo que incorpora el Producto Interior Bruto es residual, es cada día menor, pues el campo, la agricultura será mínima. Existen otro tipo de diversión o de ocio, que vuelvo a mi zona. En la zona de Adamú hay un glamping. Yo no sabía lo que era glamping. Son camping de extremo lujo. De extremo lujo. Sí, escuchado. Entonces, para riquísimo. Y creo que hay cola. Creo que hay cola. Que hay, sí, hay actividades que a lo mejor nosotros, por nuestra simpleza de vida, lo digo por mí, ¿eh? Lo digo yo por mí. Yo también, yo tampoco tengo. No llegamos a este nivel económico y vemos que hay actividades que no sabemos que existen actividades que sobresalen de lo normal y que tienen su funcionamiento. Y sobre la agricultura, hay un pueblo en Andalucía que es único en España. Y hombre, lo he repetido, que es Marina Lida. No, Marina Lida, claro. No solamente, un mal ejemplo. No mal solamente ejemplo. impide la migración de sus ciudadanos, sino que a los pueblos vecinos le da trabajo. Sí. Entonces, algo es posible. A mí me sorprende que si Marina Lida es un ejemplo, que se podría ser un ejemplo a seguir, podríamos decirlo, ¿no? Ningún grupo político tiene la voluntad, aun valga la redundancia, política, de fomentar acciones como esa. No, es que yo no escucho, no sé, no lo sé. Igual estoy metiendo la pata hasta no sé dónde y hay un grupo que lo están haciendo. No sé si tenéis conocimiento vosotros de eso. Que yo tengo no hay conocimiento, porque además, yo insisto, es un potencial. Por eso lo que tú planteabas. Un potencial, o sea, es que más del 8% de la producción de Córdoba es ecológica. Es decir, que tenemos ahí una proyección internacional a mercado con los cuales podemos vender. Con el valor añadido que tú decías. Claro. Añadido, claro. Con un valor añadido. Claro. Y luego, si nos vamos a los números, yo creo que es que obviamos la realidad, porque Córdoba aporta más del 9%. de Córdoba provincia, al PIB, sí, de la provincia, casi el 10% al Producto Interior Bruto, es decir, que son generadores de riqueza, que da trabajo a bastante población, a un 7,5% de la población. Es decir, que son generadores de riqueza que no están puestos en valor y que no, como están en esta España rural, bueno, en esta provincia de Córdoba en concreto, pues no se han puesto en valor su capacidad de transformar, de innovar, de generar empleo y de generar riqueza, ¿no? Y entonces asumimos que el empleo tiene que ser en la ciudad industrial alrededor de determinados recursos que además no hay que, desde luego, no se pueden dejar, ¿no? Los servicios, el turismo, en fin, son importantes y aportan muchísimo. Pero sobre todo son, los servicios públicos pero son los que fallan. Pero bueno, son situaciones que no generan valor añadido, más allá de la riqueza que puedan dar en este momento. Alberto, entonces, ¿quieres agregar algo más? Bueno, pues hablando un poco de la baja natalidad, ¿no?, de la inmigración, que Olga también la semana pasada estuvo comentando, sí, los bulos, las críticas que hay en torno a la inmigración y cómo esta en realidad fomenta que no se produzca esta despoblación, ¿no? Y este envejecimiento. Sí, ellos querían también, sí, ya sí, habían dicho algunos datos alrededor de ello, pero si quieren expandir un poco. Sí, la inmigración, bueno, aparte de que yo creo que también tendríamos que considerarla como ese factor que es el que está manteniendo la sostenibilidad, claro, y además lo está haciendo en condiciones, pues eso, en muchos casos con desprotección y fuera de la legalidad, y sin embargo son los que están sosteniendo la vida y los medios rurales. Y aparte de eso, la inmigración, digamos ya, la que permanece aquí de manera estable y legal, son los que están manteniendo las tasas de natalidad y las tasas demográficas, sí, claro, el equilibrio, el más simple, ¿no?, entre los nacimientos y la mortalidad, ¿no? Sí. Y sin embargo, pues somos muy resistentes a aceptar que la inmigración es necesaria, que está aportando y bueno, que la, hombre, culturalidad, en la agricultura, en la hostelería, los cuidados, en los cuidados, cuidados, los cuidados, sobre cuidados, todo en los cuidados. Luis, ¿quisieras tú agregar algo más? Que el tiempo se nos está viendo. Yo decía al principio, hablaba con Marioli de hacer una especie de pregunta después de leer unos párrafos, y es curioso porque viene a raíz de lo que tú empezaste el programa, que eran los tiempos difíciles. Y yo el otro día leí una novela, sacaba esto de la novela: las generaciones fuertes hacen tiempos fáciles, los tiempos fáciles hacen generaciones débiles, las generaciones, sí, débiles hacen tiempos difíciles, los tiempos difíciles hacen personas fuertes. Es un ciclo. No. ¿Dónde estamos nosotros? Hecho las cosas fáciles. Hemos hecho las cosas fáciles. Creo que, para no hacer fuertes ahora. Para estar, ¿no?, ahora difícil, ¿no? Sí, sí. Oye, pues muchísimas gracias, Loli Portero, Luis Vegara, por venir a visitarnos, pues, un ratito. Gracias. Echamos un ratito muy agradable, sobre todo. Sí, esto da para. Poniendo para la actualidad, sí, la realidad en la mesa, y que cada uno de nuestros oyentes puedan sacar sus propias conclusiones y fortaleza. Su propia debilidad. Debilidad y fortaleza. Exactamente. Y a ver si nos manifestamos un poquito más por lo público. Sí. Sobre todo eso. Amigos oyentes, no se vayan, que tenemos muchísimas cosas muy interesantes que compartir con ustedes. Por favor, acompáñenos, no se vayan.